¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera. Quiero saber al menos cuál fue la causa de tu partida. Si yo te amaba, si te quería. Esas palabras tú me las dijiste tanto, y fue tu voz quien dijo adiós hundiéndome en el llanto. Te fuiste y yo no sé por qué, si te amaba tanto, si tú también a mí decías que me adorabas. No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo, si fuimos dos con un amor que no se había vivido. ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera. La causa de tu partida, si yo te amaba, si te quería. Mi amor, el día que tus ojos lloren, pero será muy tarde y mi perdón no existe. Y llorarás y pagarás el daño que me hiciste. ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, entera. Quiero saber al menos cuál fue la causa de tu partida, si yo te amaba, si me querías. ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos.